constancia en nuestro comportamiento diario. Si supiéramos la fuerza que tenemos, si supiéramos valorar cuando nos unimos todos y todas lo que somos capaces de hacer y hasta dónde podemos llegar, seguramente no estaríamos tal como estamos hoy. Hoy la tierra de Cádiz ha levantado su dignidad, ha puesto de pie su coraje. Todos los comercios, todas las pequeñas empresas, los autónomos, las cooperativas, han salido a la calle con esa muestra solidaria cerrando sus puertas. Y creo que esta lección le tiene que servir al gobierno. Esta lección muy importante. No ha habido ningún enfrentamiento en ninguna parte. Los piquetes solamente hemos informado. Y todo el mundo, el 99% de la sierra, ha ido a la huelga con alguna excepción. Y ahora están preparando Carrefour para que vayamos a cerrarlo. Pero una cosa os voy a decir. No le vamos a dar ese gusto a Carrefour, ni a la policía, ni a los que quieren que esta huelga mañana aparezca el enfrentamiento y no aparezca que 118.000 habitantes están en pie defendiendo esta comarca. Es muy importante lo que os voy a decir. La huelga es total. Ahí no está yendo absolutamente nadie, solamente la policía rodeando Carrefour. Por lo tanto, una insignificancia en la sierra de Cádiz no puede enturbiar lo que ha sido un éxito de esta movilización. Os digo que la sierra de Cádiz, 19 municipios, y nos decía hoy un compañero que hasta el último pueblo de Torre Aláquime, de otros pueblecitos pequeños, todos han cerrado sus puertas, la gasolinera, todos han cerrado en solidaridad y en protesta para que el gobierno escuche. El gobierno tiene que escuchar la sierra de Cádiz. Igualmente tendrá que escuchar la sierra sur de Sevilla, que es la próxima comarca que irá a la huelga. Y después tendrá que escuchar a Sierra Mágina en Jaén, que habrá que ir a la huelga. Y además, seguramente tendrá que escuchar al pueblo andaluz, porque tendremos que convocar esa huelga general en Andalucía para que el gobierno atienda a los trabajadores, a los autónomos, a las pequeñas empresas, a las familias y no a los banqueros, y no a las inmobiliarias, y no a las concesionarias de los coches. Eso ya le ha dado bastante dinero. Pero el gobierno tiene que saber una cosa, que el pueblo no puede quedarse parado con esta huelga de hoy. Porque se avecina recorten la jubilación. Ahora nos habla el gobierno que los jubilados se tienen que jubilar a los 67 años. Es decir, que ahora una persona con 67 años lo tenemos que ver en lo alto de un andamio, ¿verdad? O cogiendo remolacha o aceituna o en la fresa. Resulta que a las viudas o al viudo también le quieren recortar la pensión. No serán vitalicios. Están hablando de reducir el coste de las pensiones. La media de las pensiones, cuando se cotiza, la cotización ahora es la media de los últimos 15 años. No lo quieren poner en los últimos 20 años. Todo eso se está hablando. Y si nosotros permitimos todos esos recortes, si nosotros permitimos que no podamos coger ni espárragos en la comarca, ni taganina, ni tomillo, si nosotros permitimos todo eso, es que estamos siendo cómplices de toda la injusticia. Y los pueblos no se pueden convertir en cementerios vivientes. Los pueblos tienen que levantar su dignidad, su coherencia, su orgullo. No tendremos vivienda, no tendremos trabajo, pero jamás podemos permitir que nos roben nuestra dignidad. No podemos permitirlo. Ha sido un éxito la huelga. Había mucho interés para que fracasara. Incluso en Arco me llegaron a decir a mí, no, ahí no va para nadie, en Arco. Incluso dijeron la prensa, solamente Alcalá del Valle, Puerto Serrano y espera serán las que fueran a la huelga. Pues se han equivocado, compañeros y compañeras. 19 pueblos de las tierras se han puesto en pie. Y eso ha sido la dignidad de toda la tierra. Porque resulta que la tierra, esta tierra de Cádiz, que se llama la ruta o tiene la comarca de los pueblos blancos, también hay pueblos negros, con un 47% de paro, con un 46%, con un 45%. Y resulta que las familias que están aquí en la sierra no encuentran nada, porque antes una parte se iba a la fresa Huelva y ya no hay fresa. Y antes la gente se iba a Jaén y ya hay menos Jaén. Y antes la gente se iba a la vendimia a Francia y hay menos vendimia en Francia. Y nosotros tenemos que hacer que el gobierno invierta, que el gobierno dé 4 meses de trabajo para todos los parados de los pueblo, que Arco tiene 8.200 personas apuntados en la oficina del INEM, pidiendo trabajo, 8.200 personas. Un pueblo de 30.000 habitantes, son datos escalofriantes, son datos dramáticos. Me consta cuántas familias están pidiendo todos los días en el ayuntamiento, los servicios sociales, que os pague la bombona, que os pague la luz, que os pague los sellos, que al niño me consta todo esto. Con todo esto lo tenemos que poner en común, en la calle, con nuestro amor, con nuestro orgullo, todos los trabajadores y todos los ciudadanos. Por eso yo creo que el día de hoy es un día histórico en esta comarca, en la comarca de la tierra de Cádiz. Hemos puesto de pie todo esto que hemos dicho de aquí en atrás, la dignidad, la coherencia, el orgullo, y sobre todo hemos puesto en la calle los seres humanos, las personas, dándole rostro humano a todas nuestras reivindicaciones. Esperemos que seamos capaces de conseguirlas, esperemos que el gobierno de Madrid, el gobierno de la Junta, escuchen la voz de los pueblos de la tierra de Cádiz y de Andalucía. Yo simplemente, para terminar, os digo que esta tarde hay esas manifestaciones que ha dicho el alcalde de Espera, el Espera de Puerto Serrano, en Berno, que vayamos a todas las manifestaciones de los pueblos, que hagamos ese acto de compañerismo, de unidad, de coherencia, de orgullo de la clase obrera, de pasión a defender nuestros derechos. Quería agradecerle a todas las personas que han participado, porque la verdad que había ayuntamientos que hay que reconocer que se han mojado. Han dicho, no, yo no solamente cierro la puerta, yo es que apoyo la huelga. Como el ayuntamiento de Ubrique, el ayuntamiento de Algar, el ayuntamiento de Alcalá del Valle, el ayuntamiento de Olvera, el ayuntamiento de Puerto Serrano, el ayuntamiento de Borno, el ayuntamiento de Espera. Han dicho, no solamente nosotros estamos a favor de la huelga, la apoyamos y convocamos. Y yo le pido a su ayuntamiento que sigan igual, al frente del pueblo, al frente de los trabajadores, porque entre todos podemos conquistar las cosas. Solamente os quiero decir, para terminar, y cantamos el himno de Andalucía, si os parece, en un acto importante. Decía el compañero Gómez que, bueno, de todas formas, como vamos a estar bien con esta comarca y vamos a hacer raíces fuertes en esta comarca, tendremos en cuenta en otra ocasión lo de Carrefour. ¿Vale? Lo tendremos en cuenta. Muy importante esto. Ya hablemos alguna cosa. Importante, para que también ellos sepan que no se pueden reír de toda una comarca donde hay 118.000 habitantes. Pero bueno, hoy el objetivo lo hemos cubierto, hemos hecho bien los deberes y solamente vamos a terminar cantando el himno de Andalucía y gritando ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva los trabajadores! ¡Y viva la clase obrera! Vamos a ver, que quede claro que nosotros llevamos la lucha como buenos guerrilleros que somos donde nos conviene. Están rodeaditos ahí los que tienen enfrentamiento, pero desde luego nosotros no olvidamos. Sabemos que es una multinacional y cuando no haya tanto prepararemos una acción sorpresa y lo vamos a dejar sin nada. Concluido esta jornada de lucha, fundamentalmente de manifestación, la huelga sigue todos los días de hoy y las manifestaciones en Puerto Serrano, en Berno y en Espera. Todo lo que se pueda acercar a sus pueblos a las 7 de la tarde son esas manifestaciones que se acercan. la